Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Seguimos en numeral MDP con Sin Antecedentes por FM de la Azotea 88.7 Radio Comunitaria. Y en una tarde en la que se está despejando el cielo, pero no van a dejar de venir esas nubes de lluvia. Hablamos de las nubes de lluvia del intendente Pulti, que tiene un par, o muchos pares en realidad. Ahora vamos a tocar un poquito de noticias locales y lo que hablábamos en principio, ¿no? Nicolás Eduardo Cruzeta, titular de Inspección General, con un discurso un tanto acotado, un tanto demostrar muchas facilidades para hablar con la prensa. Esquemas. Dicho sea de paso, no podía explicar mucho una medida que es un tanto, si se quiere, sin mayor valor. Que en primer término va a decir eso. Tampoco que fuera tan complicado. Sí, vamos a correr un puesto, vamos a quitar el poquito espacio que queda para estacionar, vamos a quitar todavía un par de metros más. Que a ver, ya como lo decimos un poco también, como siempre decimos así con Sorna, riéndonos un poco de la actualidad marplatense. No sé si sigue siendo así un punto así culmen de reunión o de un centro punto turístico, caminar por la peatonal. Lo es más para los turistas que para los marplatenses hoy en día, me parece a mí. Que es que correr y facilitar el tránsito de los peatones por las veredas. El marplatense con las medidas de los quejitos saludables, del corredor saludable, por ahí prefiere, qué sé yo, salir más a la costa. O en el caso de los adolescentes, por ahí ir a lo que es hoy Güemes o Alem. Me parece que eso es más transitado y más punto de encuentro que lo que fue en algún momento el peatonal. Además, si vamos directamente a la medida, no sé si. Tampoco sé el promedio exacto, ¿no? Pero me parece que en líneas generales la persona directamente que va a comprar el diario, el 40% cuanto menos van en auto, directamente tienen los canillitas que van recorriendo de esquina a esquina por los semáforos, así que no sé si es una meta tan acertada, que tal vez sí lo haya sido, como vos bien decías al comienzo de una nueva emisión de Cine Antecedente, que es esto de correr desde las verdulerías que sí usurpaban tanto la vereda, como también fue en su momento de las cafeterías que no pueden tener más las sillitas ahí a la vista, que eso sí, sinceramente cortaba la transitabilidad de la peatonal, que cada vez era menos peatonal. La Fonte. Sí. Y la Fonte le manda un saludo al pochoclero. La Fonte, sí. Que, bueno, obviamente es esta medida, que es una medida piloto, que es correr los puestos de diario, en este caso se va a empezar ahí por... no sé, ahí el punto culmine, no sé, de la peatonal de Martín y San Luis, que sí. Sinceramente sí, es un... Es uno de los tantos, que tampoco son mayoría, de los que considero bastante amplio. Y esa donde estaba la fuente, que ahora hay una especie de agüitas danzantes. Sí, los comerciantes que aportaron para sacar una fuente de agua y poner otra fuente de agua que es peor que la que había antes, se deben querer matar, y para esto puse plata. ¿Qué clase de inversión es esa? Tenemos que redefinir el concepto de... Mi plata no vale. Claro, de embellecer la peatonal, que es lo mismo. Los que andan en skate siguen andando en skate, los que se quedaron en la década de 90 y hacen una suerte de, no sé, hip hop ahí, medio break, ahí, dando vueltas, volteretas, etcétera. Es cierto. Siguen estando, así que el paisaje no cambió demasiado. Pero sí, es cierto que en esa esquina había que sacar números casi para pasar de un lado hacia el otro. Ahí es un dos locales comerciales de deporte que también nuclea mucha gente, que obviamente hay que casi que pelearse por tratar de pasar lo más rápido que se puede. Y la gente no pasa cuando está en rojo, pasa cuando no viene auto. Claro. Cuando ve que no hay auto. Claro, entonces, más que nada vamos a lo que sería la decisión coyuntural de que no aporte, no cambia nada esto. Para mí frena lo que es el tránsito maplatense y restringe en realidad lo que es la libre circulación, que es lo que se está buscando de los autos en la ciudad de Mar del Plata, cuando es realmente se está haciendo el parque automotor de la ciudad de Mar del Plata, está creciendo, está en pleno crecimiento, ya sea con motos y autos. Me parece una medida que va para atrás en el sentido ese de lo que es la vialidad, y ponerlo en la calle no me parece la medida más acertada, más cuando justo en el centro, donde más se busca lugar para estacionar y donde menos hay. Y si hablamos del lugar para estacionar, ya se está hablando, la semana en Pulmón de Manzana también lo citamos nuevamente, daban cuenta de lo que viene siendo un proyecto postergado de Acción Marplatense, colegio de Inacción Marplatense, que es tratar de implementar en el ejido urbano un estacionamiento subterráneo, que también, ¿no?, vendría a parir un poco lo que es una gran problemática, no solamente en época turística, sino ya es una constante. De hecho, en las redes sociales, la concejalía barajó la poniendo el grito en el cielo diciendo: está dando más de 3 vueltas para estacionar y no hay lugar en el centro. Pero creo que y Diego Monti, atinadamente, concejal de Inacción Marplatense, le respondió que bueno, que de un par de vueltitas más que ya había lugar. Encima tuvo el tupé de contestarle. Sí, la gente de Inacción Marplatense se toma la vida así, va con soda. Y bueno, es un proyecto que obviamente a priori tiene que ser obviamente apoyado. Me remite también lo que es Bolívar y la costa, que ahí hay un estacionamiento subterráneo, que si bien no he hecho uso de él, tengo entendido que está funcionando y que también descomprime un poco. Alguna vez también se habló de un estacionamiento subterráneo en lo que es la zona de Güemes, la Plaza del Agua, en distintos lugares de la ciudad. También en Buenos Aires se habla de ahora de un estacionamiento subterráneo en la zona de Retiro. Es un proyecto que está planteado en muchos lugares, pero ninguno puesto en práctica. Es como que cuesta. Como bueno, obviamente, estamos hablando de un proyecto que puede calificarse de ambicioso. Sí, va a recurrir una gran, gran inversión. No es cuestión de hacer un pocito ¿más? Y nada más. Guarda. Pero con bueno, guarda con el arroyo. Decíamos, no es un río, no es un mar, es un arroyo nacional y popular. Diría la gente descamisada. Muy bien ahí. Pero si hablamos de circular, si hablamos de estacionamiento, tengo que decir que a mitad de semana la ciudad sufrió un gran temporal. No ha llegado a ser lo que fue Capital ni la provincia de Buenos Aires con ese tornado que había sucedido, pero F2. Pero llegó pero la lluvia a Mar del Plata. Se hizo sentir grandes ráfagas de viento, hicieron sucumbir algunos postes de luz para algunas viviendas particulares, y cerca del barrio donde vivo, cerca de la escuela 13, en el barrio Malvinas, un vecino se despertó, pensó que habían golpeado la puerta, salió a buscar a ver quién hay. No, un poste de luz quedó colgando del techo a 2 aguas, así que ¿eso sucedió en la calle Ituzaingó? Sí, llamaron a los medios, se preocuparon. Sí, es cierto que el estado de muchas columnas, ya sea de iluminación o postes nada más que están puestos para sostener los cables, están muy deteriorados. En el barrio Constitución, sin ir más lejos, la mayoría de los postes con un viento estoy seguro que se van a caer, porque toda la parte de abajo, lo que es la base de las columnas, están todas podridas. En la costa también tenemos de estas columnas de semáforos, y es algo de lo que se tendrían que encargar de manera urgente si no quieren tener otro más problemas, no sumarse más problemas, porque es cierto, no es que está un poquito comido, está comido la base directamente, lo que da a que en próximos temporales o ráfagas o cosas por el estilo se puedan venir abajo más de uno. Y sí, así es. No solamente hay que salir con paraguas por si llueve, sino por si se te viene un semáforo encima, porque en Rivadavia e Independencia sucumbió un reductor de velocidad, un elemento que dice alto, los vehículos que ya, dicho sea de paso, no están tan coordinados nuevamente. Y de casualidad que no salió nadie herido. Nadie salió herido, tampoco daños materiales. Pero esta noticia también tiene un derivado de lo que viene haciendo el semáforo, el municipio, que es que una de estas empresas contratadas para sacar las marquesinas que generan contaminación visual, a entender del gobierno de turno municipal, cuando lo estaba moviendo al cartel, lo colisionó de frente, sin papeles, sin seguro, el semáforo sucumbió al piso. Así que, como bien vos decías, no hubo víctimas, pero no es muy lindo que en Rivadavia e Independencia, justo en Rivadavia e Independencia, centro marplatino, se te caiga un semáforo. Claro, encima que la repavimentan cada 2 meses, se va a caer el semáforo. Sí, entonces bueno, también fue otra de noticias Mar del Plata, que tampoco tenemos tantas. Sí, cabe recordar también que justo pasando un auto cuando cayó el semáforo, que quedó a 10 centímetros creo del semáforo, por suerte no se lastimó nadie ni nada por el estilo, pero el auto, si ustedes veían la imagen con el semáforo caído, estaba a 10 centímetros fácil de lo que es el semáforo ya en el piso. En Capital, cuando sucedió la caída del granizo de considerable tamaño que arruinó varios autos, los seguros se iban a agregar un ítem en las pólizas que extendía, ¿no?, el seguro a... Ahora, ¿saldrán algunas empresas locales, es decir, por si se te cae un semáforo encima? Se podría. Supongo se podría que van a agregar unos cuantos ceros, ¿no? Si te seguro contra tercero, contra incendio y contra robo, Y después por si se conoce más por encima. Y por si se conoce más por encima, claro. Y ahora vamos a poner un poquito más serio, porque esto no es todo risa, no es todo hablar de expropiaciones y demás. En el transporte de mdp.wordpress.com, el gran Javier Salinas posteó una noticia que no fue así tan levantada por los medios. El Canal 10 solamente se notició del hecho. Que es, raramente aquellos empleados de transporte, no, de tránsito de la municipalidad, al ver que un colectivo pasó en rojo a una esquina, en pleno centro, lo siguieron una cuadra y, como si fuera cualquier hijo de vecino, por así decirlo, le dijeron: a ver, señor, papeles. El hombre empezó a ponerse colorado. Empezó a transpirar. El conductor se puso colorado, imploraba a San Ferraresi, a San Uta, y la verdad que no. ¿No? No tenía carnet de conducir, no, no tenía, no, seguro. No le había llevado encima porque iba a haber un paro de la Uta, entonces dijo, ¿para qué? Se cambió la camisa y se equivocó. Estaba tan pendiente de cumplir su recorrido horario que salió rápidamente de la casa, no tuvo tiempo de agarrar el bolsito con los papeles de la unidad que manejaba y se olvidó. Ah, qué pena. ¿Y en qué terminó? Y esto derivó en que desde este momento vayan a, cuando sean más asiduos, realmente una multa para esta empresa. Porque más allá de ser un conductor que no tenía ningún tipo de papel encima, no sé si no tenía incluso documentos encima. Me parece que sería un poquito más grave. Vamos a tratar de repasar el post de Javier Salinas. Esto da cuenta que el municipio, siquiera en ese ítem, cumplía el control de la empresa que se encarga del transporte público de la capital nacional, del pullover. Entre eso, sí, entre el transporte público de la ciudad de Mar del Plata y la empresa de 9 de julio, se fue medias arcas municipales. Así es, como la semana pasada estaba ahí trabado en los 10.000 y eran 10 millones, como bien vos corregías, Nicanor. Estás hablando del interno 19 de la línea 571, que fue interceptado en Luli, Santa Fe, luego de pasar una esquina antes el semáforo en rojo. Que obviamente, ¿qué es esto? No hace cumplir el pliego de bases y condiciones para que el servicio de transporte público tenga, sea eficiente. Ninguna novedad. Ninguna novedad. Nadie, perdón, ya que... Dígalo. Estamos hablando del gobierno municipal, tienen mayoría, ponen, sacan, meten. Señores, nadie dice que vivimos en una dictadura acá en la ciudad de Mar del Plata. Me parece más apropiado el término de dictadura acá en la ciudad de Mar del Plata, donde hay muchísimas denuncias a lo que es funcionarios oficiales, inclusive al señor Pablo Fernández, quien se toma unas vacaciones para poder escapar un poco del estrés de la ciudad de Mar del Plata. Pablo Demetrio Fernández Abdala la deja a cargo a Verónica, y no me acuerdo de Méndez. Verónica Méndez, lo comprendes, Méndez. Que vamos a tratar de tener contacto la semana que viene con la que va a estar a cargo del ente municipal de turismo y recreación. ¡Qué miedo! Que bueno, volvamos al tema. Si a cualquier conductor, cualquier de estos esporádicos controles que hay por los diferentes puntos no tan estratégicos de la ciudad de tránsito, lo para, le piden cualquier tipo de papel con que lo que refiere, cédula verde, seguro, carnet de conducir, el último pago de este seguro, que esté válido, que esté al día, controla lo que esté la patente, que tenga el número de registro, etcétera, todo el día. No lo tiene, salvo que se encuentre con un oficial de tránsito non santo que le haga un guiño, y haya algún puesto, no sé, de comida rápida cerca, lo puede zafar. Esto acarrea cuanto menos una gran multa, que no solamente deriva en esa multa, sino que también en el denominado acarreo, que te cobran hasta por poco hasta el aire por respirar. Seguramente te deben cobrar cuando te levantan el auto por un transporte, en un control de tránsito. Así que imaginemos qué onerosa multa le cabrá a esta empresa 571 de transporte, que sale un chofer a conducir sin ningún tipo de papel encima. Bueno, nunca, creo que son pocas las condiciones del pliego de licitación que realmente se tratan de controlar por parte del Estado municipal. Que dicho sea de paso, los conductores de las diferentes líneas de colectivo no manejan tan acorde a las normas que rigen el tránsito, así que No es extraño que cada tanto tengan algún tipo de accidente. No debe ser muy gratificante chocar con un colectivo y que este no tenga ningún papel encima. No es cuestión. ¿A quién? No es cuestión. ¿A quién le va a salir a reclamar, no? No, ahí está. Y como bien nos reíamos en la semana, los denominados kioscos saludables. Que también otra política que, no sé, ha llevado a qué. ¿Sabe que algún hijo de algún funcionario municipal? Está gordito. Fue. Claro, también no lo, sin ofender. No lo había pensado por ese lado, pero se ve que estaba consumiendo demasiada comida chatarra. Demasiadas calorías, falta de actividad física. Claro. No, el nene no me va a gimnasia. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo? Ayuda, pidió, fue a la municipal, dijo, ayúdenme, ¿cómo hago? Y mientras espera que el consejo escolar de alguna vez por todas tenga actividad, que es el rumor de que ya se estaría resolviendo este conflicto, no sé qué, tuvo la brillante idea de, ponga cosas saludables. No más a los snacks, no más papas fritas. No más no. Sándwiches de, no sé. Ponían como ejemplo sándwiches de salame y mortadela. Yo no sé quién. Se me hace babada. Primero no sé quién vende eso en un kiosco. Y tampoco en un recado de 40 minutos como para. No, no, tenés 5 minutos para. No te interesa. Hasta que todos los chicos se montan en el kiosco y compran algo. Se dan si tenías que salir. Tenías que salir corriendo. No creo que se salgan con un sándwich de milanesa de más saludable de que salame de ir a comprarlo. Más saludable que salir corriendo el coco para que no te ganen el lugar. Claro. ¿Qué hay, señores? Así que bueno, no esas medidas. Se prohíben los snacks, se trata de que se vendan pocos alfajores por la cantidad de calorías que tienen. Y se está tratando de incentivar una buena venta de comestibles saludables en los kioscos de las escuelas de la ciudad de Mar del Plata. Para que los nenes coman bien, señor, para usted no se preocupe de que el nene va a las 8 de la mañana de la escuela y en el primer recreo que tiene a las 9 y 10 se compra un paquete de papas fritas. Puede alguien pensar en los niños, dijo una acción marplatense, claro. Y salió a dictar esta medida, salió. Que no merita más comentarios que lo que ya hemos hecho. Salió el reverendo Pulti a decir, está bien hermanos, vamos a tomar una medida sobre esto. Son las 18:27 sobre la ciudad de Mar del Plata, señores. ¿Algo más para decir a nivel local, Claudio? No, por el momento ya vamos a volver a noticias locales que eran. Se ha cumplido un aniversario de mitad de semana, ya tenemos cuenta de él. Y bueno, no sé qué, DJ Quintanilla está muy obnubilado con el en la fútbol. Pantalla con Dybala, que no sé si la estará rompiendo, no sé si estará jugando la joven promesa, futuro reemplazo del español Messi. ¿Chichisola existe? me hace el gestito de idea, no, el gestito de 0-0. Me recuerda que. No, le recordamos a J. Quintanilla. Ya con este empate de River no está en promoción. Menos mal. Así que la alegría devuelve el alma al cuerpo. Ah, recordemos también que puede haber un próximo enfrentamiento River San Lorenzo por la Copa Argentina. Si es que se dan los resultados. Y San Lorenzo lo permite. Buen anticipo, ¿no?, de lo que será la promoción. Claro, eso es lo que estaba pensando yo. Señores, si se quieren comunicar con la radio 471-4805, sin antecedentes radio.blogspot.com, si quieren escuchar los programas anteriores, sin antecedentes radio@gmail, el mail del programa, si se quieren comunicar con nosotros. En Facebook estamos en Sin Antecedentes, el programa de radio. Búsquenos, señores, son las 18:28. Ahora pasó un minutito de que dije la hora. Vamos ahora a una pausa y volvemos enseguida con más información. La gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio. Marca de radio, marca de radio, marca de radio. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo, tu último placer antes que el mundo acabe. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet, tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Corriendo en el tiempo. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. El mundo en el que nos criamos no existe más. No existe más. No existe más. No existe más. La Euskadi Taz Catasuna dejó de perpetrar atentados reivindicando a los vascos. Las muertes de Saddam y Gaddafi nos privan de tiranos. El machismo pasó de moda y el riesgo país no ocupa las mediáticas pantallas. 2012. El final feliz que todos esperamos. Escuchando Sin Antecedentes. Continuamos con Sin Antecedentes Radio por FM 88.7. Y como decíamos en el bloque anterior, vamos a dar cuenta de que un tercer aniversario, que el brutal desalojo de las familias del barrio El Martillo, más precisamente fue el 17 de abril, aquella jornada nefasta para no solamente la policía, que fue quien se encargó de realizar este atropello para con los ciudadanos que estaban allí tratando de tener una vivienda digna, sino también el Poder Judicial, como hemos sabido y ciudad hemos remarcado, así hemos tratado de recuperar los archivos de aquellas jornadas tan nefastas para la ciudad, una de las tantas en las que ha participado el comisario inspector Gustavo Salvá, que vamos a escuchar también un par de audios para con su persona, que seguramente no lo van a dejar bien parado, y vamos a escucharlos. Hemos dividido un informe así en dos partes para tratar de remarcar lo que fue aquella jornada, con muchos incidentes, con diferentes organizaciones sociales que estuvieron apoyando a las familias que estaban allí nucleadas, tratando de quedarse ahí, buscando el denominado vivienda digna, para lo que fue, bueno, una resistencia que poco tuvo de tal, ya que obviamente fueron atropellados directamente. Así que en Sin Antecedentes vamos, sí, a escuchar la primera parte. Sin filtro fue. Directamente cuando DJ Quintanilla lo disponga. De la orden de desalojo por parte del jefe de la policía distrital, inspector Gustavo Salvá, el avance del primero de los grupos del personal de infantería para hacer efectiva la orden de desalojo del predio de viviendas en el barrio El Martillo. Aquí otro de los manifestantes que estaba realizando en el grupo de apoyo, que está siendo en estos momentos detenido por personal policial, marca su resistencia y ahí es llevado por el personal, que ha logrado ingresar ahora con tres grupos en el interior del predio de la vivienda del barrio Dignidad. Están en tres grupos diferentes armados en este lugar, mientras siguen tirando piedras y algunas potas de gomas que se siguen escuchando, además de los estallidos también de algunas de las cubiertas que se han incendiado en este lugar. Desde hace 90 días está ocupado este predio de viviendas sin finalizar, que en el marco de la organización Dignidad se estaban construyendo para hacer efectivo el traslado de los ocupantes de la Villa de Paso. Sin embargo, vecinos del barrio Pueyrredón, con serios problemas habitacionales, decidieron realizar la ocupación. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! Juan Pablo Gélez Murquez, el abogado justamente de los sin techo. Doctor. Mejor dicho, sin techo. La realidad es que el Estado, ante los reclamos sociales, lo único que encuentra es la represión que acá acabamos de encontrarnos. Es una situación tremendamente salvaje, al margen de que es ilegal e inconstitucional. Hay una orden judicial que primaba como algo esclarecedor porque había que cumplir con la ley y además los tratados internacionales de derechos humanos, que los digo así, se me puede estar riendo en esta situación, pero la realidad es que las Naciones Unidas y la Organización de Estado Americano se tenían que estar cumpliendo acá, y la verdad han hecho como que el papel era un rollo para el baño, y la verdad nada de lo que había que cumplirse dentro de la sentencia se ha cumplido. Hubiera presente la Secretaría de Derechos Humanos, la gente de minoridad, que hubiera postas sanitarias, que se identificara claramente a los efectivos que iban a estar participando, que se supiera el nombre de cada uno, los legajos, las jerarquías, y saber uno por uno que efectivamente se encontraran aquí, delante del doctor Sistoldi, fiscal del Departamento Judicial Mar del Plata. El encargado del operativo reconoció que estaban en el lugar más personas que las que estaban identificadas adentro del expediente judicial. Han decidido obrar ilícitamente, contrariando la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ¿Quién lo decidió, doctor? La doctora Trill, que es la que estuvo a cargo del operativo, el doctor Fernández Garelo, que es el titular de la Fiscalía General de aquí del Departamento Judicial Mar del Plata. ¡Secuestra abogados! ¡Están secuestrando abogados! Están detenidos a personas que se las llevan clandestinamente porque no están identificados. Correte, Ari, correte, Ari. Están esposando, primero. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se los están llevando? Están detenidos a personas para detenerlas por agredir a policía. ¿Por qué se los llevan? Agredir a policía. ¿A quién agredió? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué se llevan detenidos a la abogada? ¿Por qué lo detenidos? ¡No me tiré! Creo que ya no se falta más palabras. ¿Qué quiere que te diga? Abrir el camino, papá. Vamos a abrir el camino. No, a una persona se la llevó detenida. Dale, dale, dale, que no tenía identificación. Dale, dale, dale. Y escuchábamos el primer reconto de lo que fue aquella jornada extensa, intensa, que se vivió allí de brutal represión. Escuchábamos los disparos de bala de goma, las corridas, los directamente que arremetían contra cualquier cosa que ya estaba enfrente. Sí, no importaba nada. Sí. Era ir y reprimir, punto. Y sacar todo lo que había ahí en el medio. Muy muy buena labor periodística en su momento de Cristian Fernández, de Crónica TV. También Javier Andrade de Radio Residencias también había estado ahí cubriendo las alternativas que se vivían allá en el barrio El Martillo. Y como bien lo escuchábamos, no solamente no se cumplió con ninguna de lo que es, de las pautas que estaban estipuladas para que se llevara a cabo este desalojo, no estaban todos los policías debidamente identificados, había mucho personal de civil, típico personal de civil que está casi naturalizado en este tipo de actos que salen a buscar así a cualquier persona que esté enfrente suyo. Y en un momento cuando escuchamos así un grito que dice me están golpeando y se están secuestrando a un abogado, es porque el personal de civil estaba llevándose preso al abogado Guelemur. Al Guelemur bueno. Juan Pablo Guelemur, sí, el Guelemur bueno, con miembro Clara Juan Nicanor, que es el que estaba representando a las familias, estaba presente ahí. Como bien él lo decía, esto estuvo generado por una orden de la fiscal Trill, que después de las 3 de la tarde ordenó finalmente el desalojo, pero todo esto había empezado desde temprano con supuesta postura del municipio ofreciendo una instancia de diálogo. Desde los denominados sin techo no lo consideraron así. En un mano a mano que tuvieron con el abogado, lo dispusieron que no era ningún tipo de ofrecimiento para el diálogo, que no daba para el diálogo. Y bueno, vivimos eso que escuchamos en primer término. Que se llevaron todo por delante. Se llevaron todo por delante, se llevaron a todas las personas que encontraron por delante, se meten en el camino, ¿no? Inclusive les haya tocado o no, como pasaba con Glemor, por ejemplo. Y más, allá de todo, ¿no? La nota que estaba haciendo Glemor muy bien, con el marco legal que él puede conocer y nosotros no. Además lo detallaba claramente en un contexto en lo que estaban reprimiendo. Claro, mientras estaba pasando todo. Mientras alrededor había corridas, había de un lado tiraban piedras, del otro lado balas de goma, gases lacrimógenos. Y bueno, esta fue la primera parte, así que vamos a poner un poquito más de contexto. Eran 56 familias, que la crisis habitacional en el Mar del Plata no viene desde estas nuevas familias que están en el barrio del Martillo, y también son más de 50 familias en el barrio del Martillo en crisis habitacional en busca de una vivienda digna. De lo que hablamos siempre, ¿no? La vieja agenda marplatense. Ya sabemos dónde se encuentra, sabemos cuáles son los sitios que todavía no se cumplen. Y bueno, esta fue la primera parte que escuchábamos. Ahora vamos a escuchar la segunda parte, en los que va a quedar más que claro que no solamente arremetieron contra las personas que buscaban y pugnaban por una vivienda digna, contra las organizaciones que estaban dándoles su apoyo, sino que también arremetieron contra periodistas. Lloraron por delante. Vamos a escuchar un par de testimonios ahí. Y también vamos a escuchar. Le pedimos que preste mucha atención al testimonio que va a brindar el por entonces comisario inspector Gustavo Salva. Lo dije que yo lo dispongo, escuchamos la segunda parte de este informe que hacemos a 3 años de una brutal represión como tantas otras en Mar del Plata. ¡Prensa! ¡Avisá que le tuvieron el suelo en el plástico! ¡No, avisen ya! Cuando se produce el choque, el primer choque entre la policía y el cordón que quería impedir que la policía pasara, yo me retiro de ese lugar y en un momento veo una persona mayor que está siendo detenida por 4 policías que tiene encima y están pegando. Entonces yo pongo a hacer fotos sobre esa situación y en un momento viene un policía corriendo, me choca, y cuando me choca yo dije, pará, estoy trabajando. Y él se da vuelta y me dice, yo también estoy trabajando, me empieza a insultar y ahí se me tira encima, como que me taclea, me tira al piso, y ahí vienen otros 2 o 3 policías más y bueno, ya ahí movilizan y me detienen. Voy a ver a dónde se lo llevo. Hay periodistas metidos presos con muerte con sangre. Dale. La posta sanitaria que el juez había determinado que tenía que haber llegado el desalojo era una ambulancia nada más. Después, otras irregularidades como personal de civil que no tenía que actuar. El fiscal Sistoldi es advertido por periodistas de que hay personal de civil que no tenía que estar, según la resolución judicial. Entonces lo saca antes de que empiece el desalojo. Lo saca del pelotón, digamos. Pero después, esas personas de civil sin ningún tipo de identificación son los que detienen, por ejemplo, a Gelomur. ¿Hubo detenidos que fueran realmente desposeídos materiales, necesitados de una casa, o se trataba de activistas de la política local? Esa barrera de contención que ellos le llamaban, no era la gente que estaba necesitando un techo, en absoluto. Ahí había gente, y no voy a justificar absolutamente nada. Yo lamento la detención del periodista de Santolo, lo digo públicamente. No estaba en ese momento cuando él se lo detuvo. Sabía concretamente que este chico estaba sacando fotos, no sé lo que pasó con él, Cuando advertí que había sido demorado, mi primera actitud fue ir a ver cómo estaba, pero concretamente allí había chicos o jóvenes, no digo tan chicos, porque había algunos que tienen más de 30 años, digamos, que son los señores hechos y derechos, ¿no? Que tenían zapatillas de marca de 250 pesos puestos, esto hay que decirlo claramente. Los que estaban allí repudiando el cumplimiento de un orden judicial y generando los disturbios para que la policía no cumpliera su cometido, independientemente de que yo no me encontrara a cargo del operativo, sino que es de otra distrital, no eran chicos que les faltaba el techo en absoluto. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía. Fui allí a cumplir órdenes, el que estaba a cargo era el jefe departamental, secundado por el inspector de la zona sur, el inspector Eduardo Perique. La función mía fue cumplir órdenes y bueno, en función de eso, uno tampoco va a desobedecerla. ¿Sí? Quiero ser policía, quiero ser de la placa, quiero ser de la tira, quiero ser policía, quiero ser de la tía, quiero ser, no, no. Y querés ser policía, decías todos tus muertos, decía Gamexane ahí, en el cierre de la segunda parte de Sin Antecedentes, que damos cuenta de cómo se llevan por delante a un indefenso Federico de Santos, lo cronista del Atlántico, que cama al hermano, como bien lo narraba él, fue tacleado, insultado. Y lo más cómico de esto fue... Se cocina anteojos, recordemos también. En una de las charlas que me tiró con él, más cerca de aquel hecho, él narraba que... Como bien Gustavo Salvá también lo dice, se acercó Gustavo Salvá a preguntarle cómo estaba, y obviamente el recaliente lo mandó a cagar y lo insultó arriba abajo. Literalmente. Porque, dicho sea de paso, Gustavo Salvá tiene una más que particular relación con los medios, le encanta estar, que ser entrevistado, estar mediáticamente levante noticias, así que él siempre ha tenido un contacto más que directo con los diferentes medios de comunicación, sobre todo con chicos del Atlántico. Y que suscitaba nuestra contradicción, que él decía, bueno, una vez que ya está detenido, no se puede hacer nada, porque no se puede contradecir como no la figura de autoridad. Pero bueno, para pedir una nota, para que le publiquen alguna gacetilla, son todos los periodistas sí, amigos, pero bueno. Recordemos también que él ha tenido también mucha relación con lo que es la farándula veraniega en la ciudad de Mar del Plata, en la donde se ha visto envuelto con un tal Matías Salé, con un tal Ricardo Ford, de aquí para allá. Una suspensión rara que después cuando el señor vuelve de un supuesto sumario vuelve como inspector ya no como comisario, lo cual agrega un manto mucho más grande de sospecha a la cuestión de el señor Gustavo Salvá, que finalmente se pide una licencia para presentarse como candidato a intendente por la ciudad de Mar del Plata ¿por qué fuerza era? No recuerdo. Por el ARI. Representando a la fuerza de Lilita Carrió, como así se lo dice. Que bueno, más allá de esto que vos bien decías, Nicanor, que fue una figura, es una figura mediática, una figura que estuvo hace dos veranos atrás, creo, ¿no? Así siendo de seguridad personal de Mirta Legrand, después secundando en la noche a diferentes figuras del espectáculo. Recordamos que es un padre de familia. Igual con una familia bien constituida, que además a Gustavo Salvá hasta cuanto menos sospechado de que en alguna noche marplatense haya tenido algún que otro roce con alguna señorita que no llegaba al mínimo de edad legal para estar con una persona de la edad del funcionario policial que todavía está gozando de su licencia casi ad eternum, si vale el término, ya que bueno, es una figura más que controversial, una figura que tiene apoyo de diferentes sectores de la comunidad marplatense. Por algo pasó las denominadas primarias que le posibilitaron presentarse a la elección como las intendente. Que pero bueno, ya sabemos que se cumplieron 3 años de aquel hecho. Recién esta semana también se conoció que todavía quedan vestigios de lo que fue aquel primer intento de traslado de lo que era la denominada Villa de Paso. Todavía quedan más de 50 familias que la otra había por trasladar, están siendo ubicadas. En aquel momento se pugnaba por las viviendas Plan Dignidad, que también merecen un gran párrafo, porque repasando los videos de lo que fue aquella jornada, se dan cuenta que son viviendas que no estaban terminadas, no tenían puertas ni ventanas, estaban totalmente a por construir todavía, ni siquiera estaban en condiciones de ser habitadas, por lo que también ahí se levanta un montón de sospecha con respecto no solo a estos planes de dignidad, sino que también se está dudando mucho de cómo el municipio los adjudicaba, a quiénes, obviamente visado en unidad con el denominado método a dedo. Así que bueno, todo esto es un gran manto de sospecha que, como siempre venimos diciendo, forma parte de la vieja agenda de la ciudad, que todavía no se soluciona la crisis habitacional, que obviamente no es el único tema pendiente del ejecutivo actual, pero bueno. Te hago una corrección, cuando se presentó a la candidatura de intendente fue por Coalición Cívica, no por el ARI. Ah, bueno. Ya Lilita estaba CC. En la CC, exactamente. Y si bien, como vos decías, ¿no?, un tema de vieja agenda que viene de larga data y que todavía sigue sin solución, y de la cual siempre, todos los años, todos los meses, se tiene alguna novedad como mínimo, y de la cual le esquiva el bulto la municipalidad. Sí, hemos dado cuenta de un aniversario de la que fue la brutal accionar de la policía en el barrio Martillo, que bueno, no solamente lo ha tenido ahí en las primeras filas a el periodista Cristian Fernández, sino también al del radio de silencio que nombramos, también varios actores conocidos, vamos a dar nombres para no mandarlos al frente secreto, pero varios conocidos que tienen más compromiso con la militancia, estaban ahí también poniendo el cuerpo a aquella jornada. Y bueno, tratamos de, aunque sea brevemente, tratar de recordar, que no nos olvidemos de quién es quién en la ciudad, más allá de que estén apañados por grandes sectores de la ciudad. Vamos a darle cierre a este tema. Ahora, señores, para darle cierre al tema, vamos a escuchar la canción de No te va a gustar, Vuelan palos. Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial, sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta. Pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o bien mail a sinantecedentesradio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. El teléfono de la radio 471-4805. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. La violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física y psíquica de las mujeres. Es, en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Los martes, de 21 a 22 horas, en Radio de la Azotea, FM 88.7. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Un programa de conversaciones. Esa trama avanza. Los martes a las 21 en la 88.7. Tramas. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Señores, vamos finalizando la edición de Sin Antecedentes del día de hoy. No hubo mucho espacio para el deporte, pero qué más que destacar que el 12 ganó 5-1 en el día de ayer. Partido televisado y partido que ganó, una rareza en lo que respecta a los partidos del 12. Y quien equipo que la semana que viene se las verá con el equipo de River Plate, que por ahora está empatando contra Instituto en el Monumental 0-0. Valoraron las entradas para la parcialidad que será más que nunca visitante en el José María Minella. Y sí, se empieza a apretar la tabla, se empieza a definir el torneo. Central ganó ahí 1-0. Concierto local el poderoso Deportivo Merlo, que tuvo un par de situaciones, pero bueno. Cuando se suele decir el primer partido, Central y Central ganó 1-0 de local, se afianza ahí en la puja por ascender directamente. Como ya hablamos con Quintanilla, es un torneo de altibajas. No todos los equipos que juegan bien, de la mitad que juegan bien, lo hacen todo el extenso del campeonato. Algunos intercambian un juego con más lucha, juego friccionado, al estilo Mou, a la Madrid, y bueno, están manteniéndose ahí. Después, para decir a nivel local, Unión perdió de vuelta esta semana en lo que respecta a un torneo en el que ya no juega por nada prácticamente. ya la pasa, ya puede perder tranquilamente o ganar, que no va ni a ganar, ni a ascender, ni a descender a ningún lado. Creo que cayó 4-1, ¿no? Cayó 4-1. Y algunos periodistas un tanto más vinculados con Unión decían: perdió 4-1, pero jugó muy bien. Pero jugó muy bien. Yo digo, bueno, ¿cómo es jugar bien y perder 4-1? Aldo sí. Huracán perdió 5-1, pero. No pensé que no jugó tan bien, digo, ¿eh? Se quedó sin técnico aparte de Huracán. El día de ayer también hay que aclarar a nivel local que Peñarol ganó el quinto partido contra Weber Bahía Estudiantes. Ahí está. Ahí ilumíname, señor. En el día martes, miércoles de la semana, medio de semana, por lo que sigue en la competencia por el tricampeonato. Y de luego Alvarado jugó. Alvarado existe, todavía no empezó la. Todavía no empezó. Justiniano pidiendo pista, como siempre. Ya, pero necesitamos cuando Alzodí pierde, para que ganó, vamos a montarle uno a favor por el sí, Justiniano. Saludos, Justiniano. Ya no tiene como. No se le quema el pelo, no se pone tan nervioso por Alzodí. Pero bueno, ya se soltó el fixture de Alvarado, va a comenzar la semana que viene en condición de local. Buenísimo. Que bueno, buscará. El torito. Buscará ascender y ser. Un equipo más en Argentina, ¿no? Yo lo que me refería con un tweet que te mandé una vez, que era que es, tienen que ver a los mismos equipos otra vez, que es volver a jugar el mismo un torneo reducido con los mismos equipos con los que ya viene jugando hace ya 2 meses, creo. Sí, Alvarado estaba en un equipo en una zona de 8, clasificaban 4, así que obviamente más allá de que tuvo un par de bajones, terminó clasificando segundo. 11 Tigres. Que dicho sea de paso, no afectaba mucho que clasificaba segundo o cuarto, porque después obviamente se recomendaban todos en un nuevo grupo. También con, sí, todos contra todos. Todos contra todos, sí. Otra vez. Hay que rellenar el fixture y ya sabemos que. Hay que llegar a junio. Cuanto más abajo son los torneos, más de categorías inferiores, son más poblados. Están filtrando hacia arriba con el pirámide. ¿Algo más para agregar del coso del deporte local, Claudio? Y hay pocas noticias locales. Solamente hoy el seleccionado de rugby jugaba para cumplir en San Juan. Más allá de que ganara o perdiera, o empatara, porque en rugby también se puede empatar. Ya era para cumplir, mantuvo la categoría. Los hermanos Chorni están tratando de ascensar y formar un equipo que una vez por todas le diera vialidad. Termino el primer tiempo, señores, nos informa la voz del estudio de DJ Quintanilla, el partido va 0-0 arriba del instituto. Y el tiburón, muy bien, al fin. Por el momento están haciendo negocio instituto, que parece que se va a hacer un planteo un tanto más como está de moda ahora los Mau. Sí, sí. Un planteo más estratégico. Alá. A tapar los habilidosos de River. Que decían, DJ Quintanilla me decía así como un apéndice, un pancito del primer tiempo. Chori Domínguez engancha, corta por el eje del campo de juego y ve a alguien de negro por la derecha libre. Dice, esta es la mía, asistencia y gol. Y resulta que ese hombre de negro era Almeida. Se le pasó a nadie. Lateral para el instituto. Recordamos que River está jugando local con la camiseta negra. Ah, con razón. Instituto está con la tradicional a bastones rojos. Es el luto. Por eso. El luto. Así venía hecho un boldo con la pelota por el centro de la cancha. Levantó levemente la vista, vio que a la derecha había alguien solo. Y dijo, está, haz asistencia y gol. Y no, era Almeida, que estaba afuera. También vistiendo una campera negra de la marca que los pise y no. El problema, tuvo que haber ido con una campera roja Almeida, por lo menos para diferenciarse. Sabemos que el segundo tiempo se la cambia. O sea, sí, en cuero. Sí, seguro, sí. Bueno, vamos finalizando el programa. Saludo al DJ Quintanilla. Cuídese, señor, que lo necesitamos. El domingo que viene vamos a ver cómo le va en la cancha. Les mando un saludo a Sofía Ruiz, a Flor, a mi amor, a mi abuela, señores. Y también le mando un saludo al gran equipo de Tosí, que al fin ganó. Y ganó con la ley. ¿Qué, Claudio? Dale, mandamos un antecedente plagado de novedades. Sí, te mandamos un saludo a. No sé cómo se pronuncia, pero vamos a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de pronunciarlo de la mejor manera posible. Jur Hermans. Disculpas a la familia si no he pronunciado bien. Es que es un niño de 11 años quien se postuló en un concurso que pedía: envíe usted qué método utilizaría para rescatar a Grecia. Usted me dirá: Jur Hermans es un. No sé. Es un Kicillof cualquiera. Es un Kicillof, un marxista. Es un judío marxista, camporista. Judío marxista. 40 años, no. Es un chico de 11 años, holandés. No. Que presentó un papel, un dibujito muy, muy cómico. Lo pueden ver en el portal rt.com. En el que detallaba diferentes movimientos económicos que los realmente económicos y expertos en la materia. Creo que es bastante viable. Y por eso Si era un sorteo, un concurso que daba 130.000 euros de premio al ganador, digamos, al premio más atinado. Decimos que ellos necesitan plata, regalan plata. Claro, bueno. El joven de 11 años se llevó 100 euros de premio consuelo al hacer la sabedad de que era un niño de 11 años que presentaba un croquis muy, muy infantil con una pizza dividida en diferentes sectores. Es muy gracioso. Como que se quiere llevar la torta. Y que entre sus planes proponía que todos los ahorros en euros de los griegos se los pasen a dólares al Estado. O sea, que inviertan en los bancos, cambien sus ahorros que tienen el extranjero de euros a dólares. Y por eso lo vio bastante viable y bueno. Obviamente, como eres un joven de 11 años, dijeron, no tanto. Sinceramente, un premio de 100 euros. Así que, bueno, le mandamos un saludo a este niño de 11 años, Sur Germán Holandés. Y para no perder la costumbre, un saludo al hermano y al padre de Melody San Luis. Saludos. Y a Melody San Luis. Y a Melody San Luis, como siempre decimos. Y vamos a sumar el saludo al staff, variante de staff del programa Pulmón de Manzana de FM de la Azotea 787, que este fin de semana tiene la posibilidad de escucharlo dos veces seguidas a las diferentes variedades de staff, sí, no tiene. Tan permanente, semi-permanente, claro. La azotea que va y viene por Mal de Manzana, así que bueno, 19.05 tenemos el tiempo en radio, es el Chori Domínguez, que se la pasa a Almeida, que no juega más. Entonces ya estamos que retirando. Sí, señores, vamos dejando la pista, no para ningún problema, vamos dejando la pista. Sinceramente libre, señores, nos encontramos la semana que viene. No sabemos si nos encontramos la semana que viene. Capaz que nos encontramos la semana que viene, señores. La edición del 28 de abril. Nos vamos yendo. ¿Qué? Y no podemos ir sin decir a la Madrid. Te mandar un cálido y afectuoso saludo a Mourinho, como más que nunca soldado de Mou. Un gran y afectuoso saludo a Cristiano Ronaldo, que si bien tiene un ego elevado, no sé, la estratosfera si se quiere, fue quien convirtió el 2-1 para el Madrid. Así que nos vamos más que con satisfechos con el 2-1 del Real Madrid, con la mentira. Y todavía nos preguntamos, ¿dónde está el penal para Barcelona? ¿Dónde está Lionel Messi, el español que no jugó hoy? O sea, a la Madrid y nada más. Señores, esto ha sido Sin Antecedentes. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la semana que viene. Adiós. A la Madrid. A la Madrid, noble y bélico a salir. A la Madrid, a la Madrid. Es la Madrid el equipo de MP. A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. En una época de engaño universal, decir la verdad constituye un acto revolucionario. George Orwell. Sin antecedentes, segunda temporada, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz, esperando el ser de luz.